Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy nuestra selección musical va a estar realizada por el sociólogo e historiador del arte Rubén Coll. Más información en www.soundreaders.org. Con Rubén nos dejamos todo el programa. Bienvenidos a Onda Sonora. Soy Rubén Coll y a petición de César voy a estar los próximos minutos del programa de hoy presentando una selección de temas. Y bueno, la verdad que es que me hace bastante ilusión porque probablemente la primera vez que escuché Onda Sonora fue en el año 1999, tal vez en el año 2000, cuando entonces Onda Sonora creo que se emitía en Radio Las Águilas. Entonces estar aquí 15 años después casi presentando estos temas pues no deja de resultarme súper curioso. Bueno, vamos a empezar con un tema de un compositor italiano que es Luciano Cilio, o Luciano Cilio, no sé muy bien cómo se pronuncia. Se trata del tema que cerraba su único disco, publicado en 1977, Del Universo Asente, y que publicaría pocos años antes de, bueno, por decirlo de alguna manera, de quitarse de en medio, ya que Cilio pues fallecería a los 33 años. Así que vamos a escuchar Interludio, da diálogo del presente. Bueno, pues en el libreto que acompañaba la reedición de Luciano Cilio, Gino Rourke comparaba Del Universo Ascente con otros discos que también eran como almas gemelas, ¿no? Pues porque eran ejemplos de trabajos raros que estaban poseídos por la necesidad o por la urgencia de expresarse independientemente de que hubiera una audiencia para ellos. Y bueno, pues entre los discos mencionados pues estaba el primero de This Heat, el Pink Moon, de Nick Drake, el Time for the... Bueno, no me acuerdo, este Time of the Last Persecution of no me acuerdo cómo se llama, este de Bill Fay, que siempre me da Julio con el título. Y también estaba Tenno del grupo japonés Noise. Tenno es un disco del año 80 y Noise era una banda formada por Tori Kudo y Reiko Kamura, creo que se llamaba entonces. Luego Reiko se casaría, bueno, Tori y Reiko se casarían y pasarían a ser Tori y Reiko Kudo. Que más o menos son célebres así a nivel underground gracias a su grupo Mahershala Has Bath. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema de sus primeros años, donde hacen una especie de lectura del, o de relectura del sonido de Suicide, de los neoyorquinos Martin Rep y Alan Vega, pero incidiendo más en lo que es su faceta más minimalista o incluso más space rock que en su lado más rockabilly. Vamos a escuchar el tema que se llama Der Tod. Después, Reiko y Toricudo, pues están entre mis músicos favoritos y vamos a volver a escucharlos, pero en esta ocasión con un trabajo más reciente, en concreto el año 2007. Y bueno, aunque normalmente la música que hacen tiene así como un punto naif y hasta alegre, en 2007 sacaron un disco que se llama Licking Up Dust, que es bueno, prácticamente es como una especie de Black Album. No solo porque, bueno, la carpeta es totalmente negra, sino porque además las letras tienen un pozo así como de amargura, no sé, casi como de crisis de pareja, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar un tema que se llama Don't Fall Asleep, donde colabora además Keiji Haino, que aparece en varios temas de este álbum. Lo cual le pega bastante bien porque, bueno, Haino es como el Men in Black por excelencia del underground japonés y nada, pues aquí Haino toca la batería. そばにいてね。帰れ。 Vamos a seguir con Haino, pero en este caso con uno de sus múltiples proyectos paralelos, con un proyecto que se llama Nihumu, o como se pronuncie en japonés, y que podría traducirse como algo así como el desdibujamiento de lo que es y lo que no es. Y la verdad que es una definición que le viene bastante bien a este disco del año 93, titulado Era of Sad Wings, algo así como la era de las alas tristes, que realmente no sé muy bien qué es lo que pretende expresar Haino con este título así tan obscuro, pero bueno, es un disco que está repleto de pasajes densos que parecen, vamos, como vistas al abismo, ¿no? Pero bueno, es que no cae en el cliché del 90% de los grupos que hacen, vamos a llamarlo, Dark Ambient. Y bueno, como los temas de este disco no tienen títulos, vamos a escuchar la pieza número 5. Y de Japón venimos a Madrid para escuchar a un grupo con el que, bueno, a veces asocio el disco que acabamos de escuchar. Me refiero a Nevermear, que es el proyecto de Marta Sainz y David Area, y que se sobra que no está influenciado por Haino, y mucho menos por el Era of Sad Winds, pero que en ocasiones sí me parece que logra crear atmósferas similares. Y esto lo digo como un cumplido. Vamos a escuchar el tema Figura 83, que aparecía en su primera demo, que hace poco salió en cassette, creo que con el título de Figuras. Nevermear. Thank you. Y bueno, hablamos de David Area en lo que se refiere a Nevermore, que acabamos de escuchar, y ahora vamos a escuchar a uno de sus partners in crime, a uno de sus socios en el crimen, que es Thomas Gris, este improvisador que bueno, ya pasó por este programa hace unos meses y con el que bueno, pues comparte el proyecto Hashigakari, además de impulsar el sello Ex Nihilo. Y bueno, vamos a escuchar al Gris más reduccionista, si se puede decir. Y vamos a escuchar unas grabaciones que bueno, no están editadas, pero que Tomás me pasó y que tienen un rollo a lo más a Yōsei Urabe o a lo Kaoru Urabe. Y realmente me gustaría que siguiera sacando temas. O bueno, los que siguiera sacando temas, pero bueno, que siguiera explorando esta vertiente. Vamos a escuchar entonces esta grabación de Tomás Gris. Thank you. Ahora vamos con una pieza del año 69 de un compositor francés que es Jean-Claude Risset, una pieza que se llama Mutation. Risset es uno de los pioneros de la computer music y bueno, es además responsable de una especie de ilusión acústica que lleva su apellido, que se denomina como escala Risset, o a veces escala Shepard-Risset. Y la verdad porque que tengo por ella una especial debilidad. De hecho, con el proyecto musical que tengo, que es Infravivienda, reconozco que me obsesiono mucho con esta historia de los tonos reset. Pero vamos, para que os hagáis una idea, es como una especie de ilusión acústica que consiste en que parece que aumenta o disminuye el pitch mientras permanece en la misma posición. Más o menos creo que lo he explicado cómo es. Entonces vamos a escuchar esta mutación de Jean-Claude Risset. Listen. Thank you.